que regreses muy pronto a estar conmigo y así poder amarnos con más sinceridad. Mi único consuelo en estas noches tristes es visitar el sitio donde te conocí. Allí paso las horas al pie del arbolito, recordando tus besos que han sido mi existir. Allí paso las horas al pie del arbolito, recordando tus besos que han sido mi existir. Recordando tus besos que han sido mi existir.